Tres minutos rebasan las 8 de la mañana. Es la hora en que las señales universitarias en línea y 90.5 FM dan el banderazo de salida a la revista. Conduce Carlos Romano Allen. Yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Mis queridísimos revisteros, ellas y ellos, ¿cómo les va? Qué gusto en saludarnos. Es martes y andamos por ahí del 20 de febrero y ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros aquí ya instalados en nuestra cabina de transmisión, nuestro lugar de trabajo, nuestra casa, la casa de todos ustedes, porque es la casa de radio Universidad Veracruzana. Y aquí estamos para llevar una vez más, después de casi 30 años de continua labor radiofónica, una emisión más del programa La Revista. Hemos tenido buen tiempo estos días aquí en la capital del estado de Veracruz. Suponemos que también allá en cualquier parte del estado donde usted nos está escuchando, lo cual agradecemos mucho. Saludos a todos los revisteros del estado de Veracruz y de estados circunvecinos. Y desde luego, pues a toda la gente que nos escucha a través de internet en alguna parte de este planeta Tierra. Bueno, pues los saludamos con mucho gusto. El señor Andrés de Jesús Reyes, que tiene la encomienda de manejar esta consola de audio con 70,000 botones. Y además, pues está musicalizando el programa y cada vez mejor. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, lista ya para vincularnos con todas las redes sociales y ponernos en contacto con personas, con instituciones, con instancias impensables todavía hace poco tiempo, lo cual le agradecemos mucho, Lupita. Y desde luego, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana que coordina Ernesto Colinot, los saluda Carlos Romano con muchísimo gusto. Desde luego, los compañeros que siempre nos echan una mano en algunas cuestiones que tienen que ver con el programa o con otros programas, como nuestro querido Enrique Reyes. Al ratito nos vemos para grabar bocadillos literarios y algunas otras cosillas. Y también saludo a Marisol, a Alan, a Aldo, el ala juvenil de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que también siempre están dispuestos a echarnos una mano. Bueno, pues Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. De los temas elocuentes en la revista escuchamos, pero más nos enganchamos en temas irreverentes y escritores combatientes. Con su pluma y poesía nos llegaron día con día desde hace 30 años y hemos subido peldaños en conciencia y osadía. Reina Morales. Muchas gracias, Reina, muy amable. Este era de ayer, pero me hice bolas porque me llegaron mensajes por todas partes, me abrumé, me bloqueé como vil celular y ya no supe decir nada. Pero ya está, ahí está la décima, que le agradecemos mucho a Reina. Va a haber un taller de gráfica por parte del Centro de Desarrollo Artístico Infantil del IBEC. Ellos a través de actividades artísticas propician el desarrollo de los niños con discapacidad intelectual y pertenece al IBEC. Este taller de gráfica lo va a impartir Luis Morales, participan los papás de los niños que van al SEDAI y además el público en general, no solamente para ellos. Siempre hay una premisa de inclusión, ¿no? Ahí en muchas de las actividades que tienen en el SEDAI. Hoy martes 20, mañana miércoles 21, jueves 22, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Centro de Desarrollo Artístico Integral, les doy el teléfono 840-6796. Está en atrás de Humanidades, hay un lugar que le llaman la Casa Sol, que no todo el mundo la conoce como Casa Sol, antes era o es todavía la Casa del Niño Jalapeño. Ahí juntito hay uno como especie de anexo, ahí está el SEDAI, ¿no? Para quien quiera tomar este taller de gráfica conociendo al artista. Bueno, también anunciarles con mucho gusto una actividad de los talleres permanentes de arte para niños en el Rincón de los Títeres, que está aquí en Murillo Vidal, juntito al Monumento a la Madre. Ahí está el Rincón de los Títeres. Aquí tengo un teléfono 186-9941. Que creo que se nos hacen raro, ¿no? Los que no empiezan con 8. Pero esto es de otra compañía. 186-9941. También estamos hablando de talleres, ¿eh? De talleres de niños, para niños, pues, de 5 a 7 años. Son talleres en donde van a tomar algunas actividades como los títeres, la literatura infantil, la actuación, las artes visuales, de 4 de la tarde a 5:30. Lo que van a tomar los lunes son títeres, los martes entre libros y cuentos, o sea, literatura, los miércoles títeres y los jueves entre libros y cuentos, literatura. Y hay otro horario de 5:30 a 7:00. poquito más tarde. Los lunes artes visuales, martes actuación, miércoles artes visuales, jueves actuación. Teléfono del Teatro del Rincón de los Títeres, porque además es un teatro. 186-9941. 186-9941. No digan que no les dije, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Bueno, esto era lo que tenía pendiente. Y sigue tiembla y tiembla en México. Sobre todo, bueno, estas zonas de allá del sur, como lo es Oaxaca, en diferentes puntos. Y ahorita pues le ha tocado a Pinotepa Nacional. Esto está ya más rumbo a Puerto Escondido. Es como sería como noroeste, ¿no? Como ya subiendo un poquito rumbo a Guerrero. La pregunta es si está temblando más frecuente en México. Los recientes sismos que se han sentido en México nos hacen preguntarnos si estamos en una temporada de alta sismicidad. Y no me refiero a la cuestión electoral, que también tiene lo suyo. Ya se están acomodando, todos los candidatos. Bueno, un ratito hablamos de eso. A raíz de los recientes sismos, dice El Milenio, que tuvieron su epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y que se percibieron en la Ciudad de México y otros estados los pasados 16 y 19 de febrero de este año, y considerando que hace 5 meses tuvimos otros 2 sismos de gran magnitud, pues mucha gente se pregunta si en México está temblando más frecuentemente o más intensamente que antes, y no falta las personas muy creyentes, ¿no? O que se lo creen todo y dicen, no, pues se los dije, ya es el fin del mundo, ya se va a acabar. Para contestar esta interrogante, que muchos vinculan con la actividad sísmica en el Cinturón de Fuego, consultamos las estadísticas de sismicidad que comparte el Servicio Sismológico Nacional. En su página web, fíjense que el Servicio Sismológico Nacional publica una lista de los sismos fuertes, digamos, ¿no?, que se han registrado en todo el territorio de México, señalando con rojo aquellos que, como los 2 que se percibieron este fin de semana, tuvieron una magnitud superior a 6 grados. Al hacer un recuento año por año, pues es posible darse cuenta de que la cantidad de sismos fuertes por año no muestra una tendencia a la alza, ni en intensidad, ni tampoco en magnitud. Entonces, en el año 2000 hubo 3 sismos con una magnitud superior a 6 grados. Entonces, al hacer un recuento año con año, es posible darse cuenta de que la cantidad de sismos fuertes por año no muestra una tendencia a la alza, digamos, ni tampoco en intensidad ni en magnitud. En el año 2000 no tienen palabra, ¿no?, la naturaleza, pero por lo menos la tendencia es esa, ¿no? Porque no falta quien está duro y duro con que ya se viene el gran temblor y no sé qué, porque hace tanto tiempo que no hubo un temblor aquí en Jalapa. Sí puede haber un temblor fuerte, vivimos en una zona sísmica, pero eso que se va a venir el gran terremoto, pues eso no se sabe. Las tendencias indican que, según esta nota, pues que no es así. Saludos a Jorge MB, que ya está retuiteando nuestros tweets, gracias. En el año 2004 hubo 3 sismos con magnitud superior a 6. En 2005 y 2006, curiosamente, no se registró ningún sismo fuerte, salvo el del electoral del 2006, que fue bastante fuerte. Tanto en 2007 como en el 2008 hubo 2 sismos de más de 6 grados cada año. 2009 solo hubo 1 y 2010 la cifra fue de 4 al año. De 4. Al año siguiente, 2011, hubo 5 sismos fuertes. El año con mayor número de sismos de más de 6 grados en lo que va del siglo, ¿qué año creen que fue? Yo ni me acuerdo. 2012, claro, depende de dónde viva uno. En total se registraron 11 sismos fuertes en el 2012. El más fuerte de los cuales tuvo lugar el 20 de marzo y tuvo una magnitud de 7.5 grados. En 2013 solo hubo 4 de más de 6 grados. En 2014 la frecuencia repuntó, ya hubo 8 sismos fuertes. 2015 bajó a 3. 2016 hubo 5 sismos violentos a lo largo del año. Y el año pasado tuvimos 5 sismos de magnitud mayor de 6 grados. El más fuerte de los cuales pues se registró el 9 de septiembre y fue de 8.2 grados. Sin olvidar el del 19 de septiembre de 7.1 grados. Finalmente, en lo que va de este año se han registrado 3 de más de 6 grados. Uno en Loreto, Baja California, pese acá ni en cuenta, y los dos en Pinotepa Nacional, que aquí se sintieron bastante fuertes, sobre todo el primero, ¿no? Ya el segundo ya lo sintieron menos gentes y el tercero que hubo en la madrugada de antenoche, pues ya casi nadie lo sintió. Como podrán ver, no existe ningún incremento en la intensidad ni está temblando más fuerte que antes. De modo que si te dicen que la actividad del cinturón de fuego permite predecir que se avecina una catástrofe, ya sabes qué contestarles. Y les echa a perder la fiesta. Bueno, a ver qué tenemos por acá. Arturo Richard, ¿cómo estás, Arturo Richard, tuit revistero? Un buen día, comunidad de revisteros. Gracias, revista amiga, grata compañía matutina. Hombre, muchas gracias, Arturo. Muy amable. A ver, pues sí, ya estamos en el... Pues ya metiendo el acelerador para bien o para mal, yo no sé. La cuestión electoral. Ya se empiezan a definir lo que ya prácticamente estaba definido, que quienes iban a ser los candidatos. Andrés Manuel, Mid, Anaya. Y de los independientes, pues el llamado Bronco, Margarita... Zavala. Se empiezan a decir cosas que no tienen que ver con la realidad, ¿no? Y que tienen que ver, sí, con esta idea de desesperación de los candidatos por jalar votos, ¿no? Y desde luego en el entendido de que nosotros los electores sabemos que estamos en campaña o que están en campaña y que no hay que creer todo lo que les dicen. Por ejemplo, el señor Bronco dice, pero con toda la certeza del mundo, que él y López Obrador son los que van a pelear la presidencia. Dame usted el favor. Si con trabajos pudo conseguir el 1,000,000 de votos para la candidatura independiente... Anaya, por ejemplo, dice que Margarita no le preocupa que Margarita le quite votos. Dice, yo no creo que Margarita me vaya a quitar votos. Pues muchos pensamos que sí le puede quitar votos, ¿no? En fin, se empiezan a mover las aguas así un poco a la desesperada y empiezan a decir burradas, ¿no? Félix Galindo, él no dice burradas porque no es candidato. Hola, Carlos, no sé... ¿Cuán necesario era que el PG hiciera la apología del líder minero Napoleón Urrutia? Híjole, pues sí son cosas que uno no... Pues era predecible que sus rivales políticos usaran esto de inmediato como arma para atacarlo. Ni tardo ni perezoso, Meade lo atacó de defender a Urrutia. Acuérdense que Urrutia era el líder minero, que lo acusaron de corrupción y que... pues salió huyendo a Canadá y allá tiene ya varios años en el exilio forzoso, ¿no? Porque debe tener órdenes de aprehensión acá. Y bueno, dice Félix Galindo que me atacó a Andrés Manuel, pues por defender a Urrutia y de pretender darles amnistía a criminales de los cárteles. También es algo que no ha quedado bien explicado. Miren, lo ha tratado de explicar Andrés, pero híjole, son cosas que por más que uno oiga argumentos, siempre te quedas con muchas dudas, ¿no? Bueno, vuelvo a lo que dice Félix, como si el mismo Mid no representara el partido que sí le dio amnistía a la criminal y aliada de pillerías y saqueos, Karim Macías, y facilitó su huida a una vida cómoda en Reino Unido. Estas acciones de López Obrador me irritan. Pareciera que le resulta inevitable dispararse en el pie una vez tras otra, salvo así. Y es que yo dije, a lo mejor puede tener o debería de tener asesores, ¿no? Pero no creo que les haga caso. La verdad es que no creo que les haga caso. Y yo siempre pongo las analogías del fútbol. Hay equipos que de repente empiezan a como a hacer cosas raras, ¿no? Y van ganando bien, y entonces dicen, lo mejor que puede pasar es que se termine ahorita ya el primer tiempo, ¿no? Para reacomodar las cosas en el vestidor y ya salir en el segundo tiempo a defender un resultado que ya parece irreversible. Pero ya le pasó una vez. Entonces, sí, esas cosas a muchos nos mueven a dudas, ¿no? Y desde luego, pues a comentarios. Y miren, no es desconocido nuestras simpatías, ¿no? Hacia determinados candidatos y fórmulas y hacia la izquierda y todo esto. Pero también tenemos la obligación de ser un poquito más equitativos en cuanto a la información se refiere. Y en ese tenor les quiero comentar lo que dice Aguilar Camín precisamente sobre algunas de las cosas que está manejando los candidatos, sobre todo Andrés Manuel. Dice que el consenso de los candidatos a la presidencia en torno al combate a la corrupción es absoluto, porque todo el mundo habla de vamos contra la corrupción. Han coincidido todos durante el fin de semana en que la combatirán, ¿no? Como prioridad de su gobierno. Pero Andrés Manuel ha ido más allá, se ha comprometido a terminar con ella. Yo no sé si ya lo dijo así, voy a terminar con la corrupción, o a lo mejor la lectura es voy a terminar con la corrupción en el gobierno o en las instituciones. Voy a terminar con la corrupción en México, Dios mío. Podemos creer que todos la combatirán, sí, pero difícilmente que alguien acabará con ella. Del mismo modo que podemos creer a quien dice que ama a alguien, ¿no? Pero difícilmente a quien promete amar a ese alguien toda la vida. Eso, pues ya sabemos que no es así. No, bueno, a veces sí, pero no siempre es así. La corrupción no puede erradicarse, dice Aguilar Camín, no está erradicada ni siquiera en los países menos corruptos del mundo. Puede reducirse, sí, a niveles tolerables en una sociedad democrática, abierta, moderna, como puede llegar a ser México. Nada menos, pero nada más. Como en tantas cosas, en esto de la corrupción, la demagogia empieza con la palabra todo, pero sigue con la abundancia de promesas y la falta de detalles sobre cómo emprenderá cada candidato la batalla. Bueno, pues es que son campañas, ¿no? No sé por qué nos hacemos tantas bolas. El que más lejos ha ido en esto otra vez, vuelvo a la nota, es López Obrador. La corrupción desaparecerá a partir de su ejemplo. Híjole. Cuando el presidente no robe, dice, nadie robará. Híjole. También son aseveraciones que, otra vez, porque miren, en la administración pública, cuando alguien tiene a su cargo las compras, por ejemplo, ¿ustedes creen que si el presidente no roba, que tengamos, hagan de cuenta, un presidente modelo? Este funcionario medio que tiene la oportunidad de embolsarse una lana sin mayores peligros, lo va a hacer. Yo sí creo que en un gobierno donde empieza a generar confianza desde hasta arriba el presidente y bajando a sus secretarios y todo eso, se puede bajar los niveles de corrupción. Ya nada más por la vergüenza que le daría a alguien hacerlo cuando que nadie lo está aparentemente haciendo, ¿no? Pero de eso erradicarla, híjole. Ahora dice, es más fácil creer que combatirá la corrupción obcecadamente, sí, con terquedad, que rayen la locura, como dijo, sí. Él la va a combatir, yo no tengo la menor duda, ni Chuchín, ni muchos de ustedes. Pero erradicarla. El hecho es que la corrupción, esa ya es promesa de campaña, ¿no? El hecho de que la corrupción se ha instalado en el estrellato de la agenda del gobierno de los tres candidatos centrales de 2018, porque todos la van a combatir. Sí, pues ni modo que alguien diga, si yo gano, continuaremos robando y pues no voy a... ¿No? Ninguno sabe de una manera clara, creíble, cómo hacerlo, cómo cumplir con esta tarea, ¿no? Sería interesante. Hablamos de transparencias y las cosas hay, más o menos siguen en niveles muy altos, ¿no? Digamos que en este asunto, ya para terminar la nota de Aguilar, de la corrupción, la campaña está empezando. Añado, dado lo que dicen las encuestas, que el candidato de mayor credibilidad en la materia es, sí, Andrés Manuel López Obrador. Pero si cree que con ello bastará para conservarla en los meses que sigue, probablemente se equivoca. Un esfuerzo inteligente de sus adversarios para llegar a propuestas detalladas, precisas, puede arrebatarle la credibilidad en la materia. Bueno, yo tampoco creo que no tenga ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Si los otros pueden hacerlo, pues me imagino que Andrés Manuel también. La campaña es todavía muy larga, el país muy grande, la corrupción muy extendida y seria como para pensar que la voluntad obcecada de alguien basta para resolver el problema o siquiera para plantearlo correctamente. Esto lo vemos al trasluz de la campaña. Pero si hay alguien en quien uno confía que va a luchar contra la corrupción, por lo menos de acá, es Andrés Manuel. No sé en otros temas. Pero ahorita, en ese sí, si hiciéramos una encuesta de quién crees que es el candidato más honesto, fácil se la lleva Andrés Manuel. Por eso también va tan arriba en las encuestas, digo yo. Bueno, Orio Derby nos dice, sin embargo, de ganar a Andrés Manuel tendríamos la primera dama con doctorado. ¿Cómo ven? Un punto a favor. Pues sí, claro que sí, sería deseable, ¿no? Siempre será deseable. Y no otro tipo de primeras damas que la verdad es que dan pena, ¿no? Dice Fernando González, tengo la impresión de que AMLOVICH, tiene miedo de ser presidente. No creo que sea la palabra. Más bien no lo ha de creer, ¿no? Pues ya tantas veces la ha tenido tan cerca que si se llega a dar va a ser todo un acontecimiento. No sé cómo nos iría, ¿eh? No sé cómo nos iría. Pero de que sería un acontecimiento histórico, claro que sería. Que si me gustaría verlo, sí. Sí me gustaría verlo. A ver qué pasa, ¿no? Pues ya les ha tocado a los otros. Ya vamos a ver qué pasa por acá. Igualmente peor no estaríamos. Mensajes por aquí, mensajes por acá. Yasmacín, buen día. Igualmente, que tengas un buen día. Que vendas mucho. Y que sigas conservando ese optimismo. Siempre, ¿no? Como Humberto Silva, siempre levantarse positivo, pensar bien y no y no al contrario, ¿no? Yo digo que esas personas tendrán una mejor salud. Bueno, pues vámonos entonces con dice Jazz, ay, con tanta política ya me dio hambre. Qué chistoso, no he conocido a alguien que le dé hambre por hablar de política. Lo que diga Chuchín, eso se hará. Thank you. celebramos el 30 aniversario de la revista recordando las charlas de Abel Juárez Martínez sobre historia y sociedad. Gracias. Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana. Lo que escuchamos, Giovanni Hidalgo y Habana Street Band, Armando's Rumba, escogió Chuchín. Bueno, acabamos de recibir una muy agradable invasión de cabina de parte de la gente de Arte, Cultura, Educación del nuevo ayuntamiento de Jalapa, así que saludo con mucho gusto. Pues todos amigos, además, Consuelo Niembro, que es regidora. ¿Cómo estás, Consuelo? A ver, hay que compartir micrófono. Acá Chuchín les pone el nivel adecuado. Nancy Correa, ¿cómo estás, Nancy? Muy bien, gusto estar aquí. Nancy Correa Grande, porque así ya es. Te habían hecho más chiquito la Correa. Ya nomás te habían puesto Correa. Nancy Correa, no, Correa Grande. Correa Grande, sí, como debe ser. Lorena Costa Vázquez, ¿cómo estás, Lorena? Hola, muy bien, gracias. Y mi queridísimo amigo Alejandro Schwartz. Qué gusto que estés aquí. Contigo. Creo que no habías venido. No, ¿verdad? Tantos años. Sí, sí. ¿Por qué? A ver, explícalo públicamente. Algo te hicimos. No, pues estaba en Veracruz todo el tiempo. A ver, pues. Además de platicar de cómo van en esta área que nos interesa tanto a nosotros y al público de este programa, que es el área del arte y la cultura. Parece ser que yo lo que decía es que después de un inicio convulso, ¿no? Por diferentes circunstancias, como que ya empiezan a las áreas a agarrar, como que ya metieron segunda, ¿no? O sea, ahora sí ya está más despejadito, ya déjenos chambear, ¿no? Y se empiezan a ver ya cosas en el DIF y aquí y allá, ¿no? Y en este caso me parece que es bien importante la iniciativa que tienen de ayudar a los festejos, o no sé cómo decirle, de las lenguas madres, ¿verdad? Que es algo bien importante y que no todo mundo le da esa importancia. Platíquenos así en términos generales, en el orden que quieran. Yo diría nada más una cosa general, porque las compañeras tienen muchos más datos específicos de todo lo que vamos a hacer. Tenemos muchos planes, pero no vamos a hablar de todos ellos ahorita. Sí nos interesa resaltar nada más esta primera actividad que nos parece muy importante, porque, a ver, en los últimos tiempos han ido cambiando mucho las cosas, pero estamos hablando de un proceso histórico largo, muy complejo, e incluso durante un tiempo el Estado mexicano comenzó a manejar aquel lema de una lengua, una nación. Ajá, sí, sí. Y todas las campañas de alfabetización y demás iban dirigidas a que en todo el país se hablara el español como primera estrategia de unificación política. Pero al paso del tiempo fueron apareciendo otras instituciones, otras visiones que comenzaron a hablar de la diversidad cultural y lingüística. Entonces, el Instituto Nacional Indigenista... etcétera. A la fecha, señalaría una cosa como muy chistosa e interesante. De los especialistas que tenemos invitados para el primer conversatorio con el que se inauguraría nuestro evento, algunos, va a venir un representante por la institución, porque andan unos en el norte, en Chicontepec, otros en el sur, no sé qué, porque ya hay una buena cantidad de eventos que se realizan por todo el estado con respecto a la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. Uh-huh. Y bueno, y nos queremos que no pase desapercibido en Jalapa, porque finalmente Jalapa es una ciudad en la que encontramos una amplia diversidad, no solamente de comunidades, sino también de hablantes de lenguas indígenas. Y que yo me temo que mucha gente lo ignora, que son cientos de lenguas maternas. Y ahorita me acordé de una anécdota de Linnea hace muchos años, que en una campaña de alfabetización donde metieron mucho dinero y juntas y todo esto, de repente empiezan a tomar acciones y entonces imprimieron, no sé, 1,000 carteles y el cartel decía alfabetízate. Hasta que alguien dice, pero sí, entonces, ¿cómo? Si alguien lo lee, pues es que ya sabe leer, ¿no? A ver, paren las prensas, quítame. A ver, ¿quién se le ocurrió? Alejandro, ¡ay, Alejandrito! Así Nancy. Es. Pues sí, este Día Internacional de la Lengua Materna pues fue decretado por la UNESCO en 21 de febrero del año 2000 con el fin de reconocer la diversidad cultural, pluriétnica, plurilingüística en todas las naciones que se han adherido a los tratados internacionales de la UNESCO. En México ya hay este reconocimiento mucho antes en el artículo primero constitucional, que justamente nos habla de garantizar todos nuestros derechos en el país. Está el artículo segundo constitucional, el reconocimiento pluricultural de nuestra nación, el reconocimiento de los pueblos originarios. O sea, que antes no había un desconocimiento, no solamente de que existen, sino de que no había derechos. Sí, exactamente. Y en el cuarto constitucional, que nos habla de la igualdad, bajo estos principios es que se está fomentando que se visibilice aquellas culturas, aquellas etnias, aquellas lenguas que por muchos años han estado escondidas. Hay ciudades como la Ciudad de México que la reciente constitución sí haya este reconocimiento plural, pero en Jalapa, que es un municipio totalmente diverso, no ha existido este reconocimiento de la identidad más allá de las personas originarias. Jalapa es un municipio que se ha enriquecido con muchas culturas a lo largo de la historia que han estado en tránsito en Jalapa. Entonces, en este sentido, si vamos a reconocer la identidad, la diversidad cultural, pues también cumplimos con la política pública que se pretende de fortalecer la igualdad. Jalapa para todas las personas que nacieron, viven y transitan en el municipio. Bueno, a mí me gustaría comentar que toda esta lucha tiene que ver, pues no con un reconocimiento del gobierno, tiene que ver con la lucha de los propios pueblos. Esta parte ha sido fundamental. Ellos son quienes, y apoyados también por organizaciones, por académicos, quienes llevaron el reconocimiento de México como país plurilingüe y pluricultural. Y en ese sentido, bueno, nosotros como H Ayuntamiento realmente pues queremos tener un municipio y transitar un municipio incluyente, enriquecernos con toda esta riqueza que tiene toda la diversidad de culturas que viven en nuestro municipio, en nuestro territorio. Y bueno, parte de esencial, bueno, son los pueblos originarios que viven y transitan aquí en el municipio. Y en ese sentido, bueno, hay una gran riqueza. Encontramos registrada el Intercensal 2015 del INEGI, una población de 5,859 habitantes de pueblos originarios. Y bueno, pues encontramos pues náhuatl de las diferentes regiones del estado y diferentes partes del país también, porque hay mucho náhuatl de Puebla, también acá de Tlaxcala, de Hidalgo. Y bueno, también tenemos mucha población totonaca, popoluca, chinanteca, mixteca, zapoteca. Tenemos mucha población tzotzil que ha llegado en los últimos años, muchísima población tzotzil. Y y bueno, es importante que toda esta población tenga un reconocimiento, que se transite por políticas públicas. Y esta acción pues es muy importante, sí, para difundir la presencia de estas lenguas aquí en nuestro municipio, pero también para formar. Sí, independientemente de este evento que se está haciendo y que ahorita van a hablar del programa de trabajo que se tiene, también en las bibliotecas municipales se están haciendo un trabajo formativo para los chicos y las niñas, niños y adolescentes que acuden a las bibliotecas municipales para, a través de un trabajo pedagógico, mostrar y formar a los niños en este reconocimiento fundamental que se tiene que hacer como de un país diverso. Esa es una lección para la Secretaría de Educación Pública, todo esto, si llega a funcionar. Claro. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Tú también tienes mucho que decir desde toda tu experiencia en culturas populares, sí, ¿no? Sí, verdad. Pues mira, ahora desde esta nueva ruta, buscando precisamente en la conmemoración de esta fecha tan importante, el Día Internacional de la Lengua Materna, hemos implementado una serie de acciones en el evento que se denomina Florece la Palabra Antigua florece la palabra nueva, un poco para hacer esta visibilización de los hablantes que hay, sí, de lenguas originarias, porque aquí están, ellos, aquí estamos algunos hablantes, pero no nos hemos reconocido, y a veces nos da pena reconocer esta diversidad pluricultural y plurilingüística que tenemos en Xalapa. Creo que estas acciones son precisamente para visibilizar a estos hablantes de las lenguas maternas y, por otro lado, empezar a diagnosticar la situación para implementar estrategias para el fortalecimiento y el reconocimiento de esta diversidad lingüística, pero no podemos hacer nada si no los reconocemos primero. Nadie puede defender lo que no conoce, entonces primero tenemos que conocer estas lenguas. Y en este sentido, buscar una serie de acciones que, sí es cierto, tengan que ver con esta palabra antigua y esta sabiduría ancestral, pero también ver los contextos actuales en los que están produciéndose y en los que se está desarrollando actualmente la lengua, porque ha cambiado el contexto, se ha refuncionalizado el espacio, el territorio, las necesidades ahora tienen otros requerimientos, el mismo bagaje de palabra ha cambiado, se ha ido modificando. Entonces, esas acciones van por ahí, para buscar esa visibilización, para buscar el reconocimiento y mostrar la diversidad, y en este sentido hay una serie de actividades que precisamente arrancan mañana 21 de febrero a las 12 del día con esta ceremonia de inauguración. Tenemos actividades como muestras plásticas, hay una exposición Xalapa Textil e Identidad, que es una exposición de indumentaria indígena que forma parte de la colección del maestro René Ramírez Ordóñez. Hay también una exposición de artes plásticas, una colectiva de estudiantes de poblaciones originarias que están radicados en Xalapa. Proyección de cortos animados, 68 lenguas, 68 corazones. Hay una reunión de poesía y narrativa, florece la palabra antigua, florece la palabra nueva. Y bueno, mañana arrancamos precisamente con un conversatorio donde especialistas en el tema, hablantes, recordantes de esta palabra antigua, van a conversar entre ellos, van a mostrarnos la problemática para que también nosotros escuchemos esa palabra, que no nada más estemos aquí hablando nosotros de los hablantes, sino que los propios hablantes tengan voz y nos cuenten su palabra. ¿En dónde va a ser todo esto? Mira, las actividades inician en el Palacio Municipal y el resto de las acciones se van a desarrollar en la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura, en la IMAC. Ahí van a estar las exposiciones y vamos a concluir con una presentación de un disco y de un libro, y por supuesto con la participación del grupo Tlayoltillane, que con esto cerraría con un fandango, con un huapango más bien, claro, donde celebraríamos esta conmemoración de la palabra. Yo creo que el conversatorio va a estar muy bien, porque no sé si hay una percepción. A mí, pero me interesaría señalar un poquito esto del conversatorio que va a, ¿sí?, ser precisamente en el patio central del Palacio Municipal. Para mí, en un principio luego discutíamos, bueno, ¿se va a poder conversar bien ahí o no? Pero finalmente nos cayó un 20 que me parece muy interesante. En el Palacio Municipal se abren las puertas para llevar a cabo un evento de tipo cultural, y no solamente de cualquier cosa en términos de cultura, sino específicamente de este enfoque. Eso me parece muy importante en este en esta política de puertas abiertas que se ha convertido en un que nos inauguramos y en esta casa pusieron la muestra madre a las otras dependencias así que es, no han querido adherirse, ¿verdad? Así y es. Además consideramos que el palacio aunque el palacio así como masculino, pero el palacio es la casa madre de todos los que vivimos en el municipio y transitamos en el municipio. Bueno, la gente dirá de qué estamos hablando, bueno, es que todavía no les dan su oficina acá a los muchachos de Arte y Cultura y entonces política de puertas abiertas, bueno, ahí en el ayuntamiento, que está bien bonito ahí. Así sí, está precioso. Padre. Así es. Quiero resaltar tantito también, pues muy rápido, que también, bueno, esta iniciativa es parte de la Comisión de Bibliotecas, Fomento a la Lectura y Alfabetización. ¿Dónde está tu tocaya? donde es, no, Consuelo está en educación. Ah, Consuelo sí, está en educación. En esta, bueno, es en esta comisión edilicia, yo la presido y están uh-huh. también el compañero Eric Juárez, el regidor 1. Que también nos está escuchando porque es revistero. Y también está el regidor número 11, sí. Francisco Villagómez. Entonces fue también como un acuerdo, como una parte esencial del trabajo que estamos haciendo desde las comisiones. Muy bien, Juan sí. Rojas dice, un recado para ti. ¿Un recado para mí? No sé. Pues te lo voy a leer. Sí. Tener a una mujer como Nancy en el ayuntamiento con su experiencia y trabajo... Ay, ya sé. Es de las mejores decisiones que ha tomado esta administración. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Sí. Saludos. Sí, pues es que he realizado mucho trabajo comunitario en el estado. ¿Cómo no? Y aquí en Jalapa de visibilizar justamente la cultura que hay en las colonias. Y pues es cierto, la lucha de los reconocimientos, en este caso de la lengua materna, viene iniciada por los pueblos originarios. Pero no ha sido fácil porque no ha habido esta alianza con las autoridades. Ha habido logros, avances muy importantes, reconocimientos muy importantes. Recordemos el caso de Mardonio Carballo, sí. cuando ganó el amparo justamente sí. en enero de 2016, donde justamente él visibilizó que se estaba violentando los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión, la no discriminación, la participación en la vida cultural y sobre todo los derechos de las comunidades indígenas. Yo creo que este avance importante que dio Mardonio Carballo sí marcó un hito de que unidos podemos, la unidad sí puede llevar. ¿No pensaron en invitarlo? Sí, pero está muy ocupado y va a andar en varios conversatorios. Uh-huh. Y hay otra lucha muy importante que también a propósito de este día recordemos a Jacinta. Bien lo dijo su hija, hasta que la dignidad se haga costumbre, que... se le violentaron todos los derechos porque el Estado no le garantizó un acceso a la justicia. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el movimiento zapatista ya cada vez se ve más lejos? ¿Fue como un parteaguas y que realmente sí claro, llamó que la atención de la sociedad? Claro, fue un parteaguas. Desde el 94 marcó, y no nada más aunque en México, a nivel internacional. Yo siento que la sociedad traicionó de alguna manera el movimiento que venía muy fuerte. ¿Cómo fue? ¿Por la tierra? Fue en el 2001. Uh-huh. Todo el pueblo nos volcamos y todo el mundo estuvimos ahí. Uh-huh. Y bueno, ¿qué pasó después, no? Realmente, pues sí, cómo el gobierno tuvo las estrategias para ir disminuyendo y disminuyendo ese movimiento, pero es un referente a nivel internacional uh-huh. básico. Y nos ha mostrado realmente caminos muy importantes para la autodeterminación de los pueblos. Carmen Huerta habla para saludar ahora a Consuelo Niembro y le recuerda que los pueblos indígenas quieren nunca más un México sin ellos. Así es. Claro. José Luis Valencia, no se puede predecir, pero sí se pueden estudiar las variables y proponer criterios que ayuden a prevenir daños. Ay, creo que ya esto ya es otro tema. Creo que era de los temblores. Ah, claro. Bueno. Pues a mí me da mucho gusto ver que gente tan preparada esté aquí en este ayuntamiento, sobre todo en esta área que a nosotros nos interesa tanto, porque sí se ve que le van a dar un peso específico, que ya lo tiene por la experiencia que tienen, pues Alejandro, todo tu trabajo uh-huh. comunitario, todo lo que has hecho en culturas populares, las posibilidades de manejar coordinadamente con las regidurías, ¿no? Que luego a veces sí es un poco problemático, ¿no? Pero qué bueno. ¿Qué te dicen las compañeras regidoras de los otros partidos, ellas y ellos? ¿Como que sí le entran? Sí, bueno, en las comisiones que me toca presidir porque y en las que participo, cosas sí, ríspidas ahí. En los cabildos se ha todo el mundo los ha podido. Hasta se fue la luz el otro día, de tanta energía. En las comisiones, pues sí hay un trabajo, hemos impulsado, estamos tratando realmente de hacer un trabajo significativo en todas las comisiones en las que tanto que presidimos como las en las que en las que participamos uh-huh. y realmente de que sea un trabajo muy fundamentado y de trabajar conjuntamente con las áreas administrativas y ejecutoras. Eso obliga a la cohesión, ¿no? Más que permite, estar ahí poniendo piedritas en el camino. Y buscar camino. Horizontes, ¿no? Hemos de mucho diálogo. Y buscar horizontes conjuntos. Estamos construyendo y bueno, pues esperemos que que así siga siendo por el bien de todos y por el bien de también del territorio, de porque pues esto va implícito, pues no sí, nada más a los habitantes, sino el territorio. Pues mi querido Alejandro, pues tenemos mucho de qué hablar, así que ya sabes el camino y conforme se vayan desarrollando las cosas, nos vienes a platicar. Por supuesto, así en el espíritu de este evento te vamos a agarrar la palabra, como dicen. ¿Sí? Te vamos a tomar la palabra, por supuesto. Vamos a estar visitándote porque sí, hay muchos planes. Esto, por ejemplo, es el primero de un pequeño programa que elaboramos que tiene que ver con conmemoraciones de fechas significativas a lo largo del año. Lo que sigue pues va a ser el Día Internacional de la Mujer, el Día del Teatro, etcétera, etcétera. Y otros programas que estamos ahorita cocinando, pero preparándose con mucho cuidado en relación con todo el esquema de creación de los centros de gestión comunitaria que van a ir apareciendo en el municipio. La propuesta es que sean 10 centros. Hipólito ya nos platicó y dos, de que van a ser sí, varios puntos en toda y la en ciudad. Todos ellos va a haber actividades de desarrollo social. Qué bueno. Y no solamente cuatro delegaciones grandes, que es muy difícil que abarquen tanto territorio, ¿no? Bueno, el 8 de marzo aprovecho para invitarlos, que es nuestro aniversario 30. Así es. Vamos a invitar a Ivonne, Hipólito, muchos amigos que tenemos ahí, Alejandro, en fin, mucha gente. Y aquí va a haber Guateque también. Uh-huh. Así que te puedes traer tu jarana. Así es, y décima. ¿Sí? Luchemos por la igualdad, sí, sí, sí, por los derechos humanos, por quien extiende las manos a favor de la igualdad. La interculturalidad da razón a la existencia, fomentando la existencia de raíces culturales y tejidos sociales, erradicando violencia. Muy bien. Bravo. Bueno, pues un último comentario. Pues invitar a todo tu radio escuchas que nos acompañen a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, actividades a partir del día 21 y hasta mañana. El 24 de febrero. ¿Inauguración mañana qué hora? Inauguración mañana a las 12 horas en Bajos Palacio. Del Palacio Municipal. Uh-huh. Arrancamos con el conversatorio donde van a participar varios especialistas, van a estar los hablantes, va a haber exposiciones, presentaciones de libros, de discos. Uh-huh. ¿A dónde se puede consultar el programa? Mónica, ¿qué no has hablado? Bueno, yo solamente vengo aquí como representante de este gran equipo. Bueno, ¿a dónde se puede ver todo el programa? ¿En alguna página? ¿O? Sí, claro, en las páginas oficiales del ayuntamiento, ahí pueden encontrar el programa de este gran ¿cuántos evento. ¿Cuántos días? Estamos mañana, 21, 22, 23. Hasta el 25, 20, hasta el 25 que duran las exposiciones, sí, hasta claro. El domingo, digamos. Exactamente. Pues muy bien, Consuelo. Sí. Muchas gracias y pues estás cordialmente invitado. Gracias, por ahí estaremos, mi querido Alejandro. Muy bien, pues con mucho gusto de estar aquí de nuevo contigo y que igualmente sea la primera de muchas. Ojalá que así sea. Sí. Nancy. Pues muchas gracias por la invitación y pues este es el inicio de una gran política pública que para resaltar que florezca la lengua materna en Jalapa. Me emociona, fíjate, estoy muy emocionado y qué bueno, ¿no? Que así sea. Bueno, pues entonces así quedamos. ¿Me quedo con usted? Sí, claro que sí. Para seguirle recordando a la gente. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Nosotros muchas gracias. Nos vamos a música. Sí, aquí suena todo. 3, 2, 1, Lucia. So Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Alberto Olvera con sus análisis sobre economía, democracia y sociedad civil. Gracias. Alejandro Moreno también tuvo muy poquito, las gentes que estuvieron poco tiempo pues ya no tuvieron cabida en las cortinillas de reconocimiento, pero ahí nos vamos acordando de algunos de ellos, que aunque sea unas cuantas semanas, pues estuvieron aportando, ¿no? En temas antropológicos, por ejemplo, Alejandro. Y bueno, pues son las 9:08, las 9:08. Yo espero que haya resultado de interés conocer a quienes van a llevar la responsabilidad del área de cultura en el ayuntamiento, porque pues es un área que a nosotros nos interesa, ¿no? Especialmente. Bueno, lo que puso Chuchín es de Lucía y se llama Silence. Adolfo Roberto Pérez Valdés, allá en el Puerto Jarocho. Eliminar la corrupción estatal o de las finanzas públicas implica la edificación de un sistema republicano distinto al que prevalece o al dominante. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, son y están conformados jurídicamente para hacer permisible conductas fundamentalmente ilícitas. ¡Asú! Bueno, él es abogado, Adolfo, creo. Dice que los poderes están conformados jurídicamente para hacer permisible conductas fundamentalmente ilícitas. La esencia de la función y servicio público, incluyendo los ayuntamientos, es la deshonestidad avasallante. A los mexicanos nos pesa y lastima en nuestra existencia este oprobioso sistema republicano que ha prostituido todo ideal democrático. Y eso de la primera dama es una aberración, sí, todos lo pensamos así, menos en los medios, ¿no? Eso de la primera dama, digo, ¿por qué la primera dama? No puede ser, ¿por qué la primera dama? Desde ahí empezamos, De nada nos sirve que la cónyuge del presidente, gobernador o alcalde tenga un doctorado. Eso no la hará una mejor persona, o sea, una garantía para una mejor administración pública. Es cierto, no es una condición, ¿no? Simplemente es un adorno muy caro en los presupuestos. No en todos casos también, habría que decir, Adolfo, ¿no? Hay gente que sí, que tiene las dos cosas, que tiene los estudios, que tiene la experiencia, que conoce muy bien el entorno y que además tiene la sensibilización, la concientización necesaria para incidir en esa realidad, ¿no? Digo, habrá gente que no tenga los doctorados también, por otro lado, pero que tenga estas intenciones de honestidad, de hacer las cosas, a lo mejor les cuesta un poquito más trabajo, pero pues siempre hay asesorías, ¿no? Y hay maneras de ir saliendo adelante. No, Toño Quinto, ya salió lo de las crónicas de banqueta, ya de Manuel Vázquez, fue de las que pasamos la semana pasada, y ya lo dijimos, regresará, tarde o temprano, nuestro querido Manuel, que está haciendo muy buen trabajo allá en Radio Más, y aquí lo recordamos, claro, y ya lo hicimos el otro día con las crónicas de banqueta, buenísimas. Bueno, entonces, ay, todavía me sigo riendo de lo de los peces drogados del día de ayer. Ahí voy solito en la calle riéndome. 9:12, 9:12. Hay un artículo de Alejandro Rangel en Algarabía de, ¿cómo diríamos esta idea de dimensionar el desarrollo, digamos, del mundo, ¿no? Su génesis, constreñirlo a unos cuantos días como para tener un mayor entendimiento, ¿no? en lugar de manejar cifras de miles y miles y miles de años. Entonces, de acuerdo con este calendario, no sé si fue Sagan quien lo inventó, la historia de la humanidad transcurre en el último minuto de la última hora del 31 de diciembre del año cósmico, que repito, resumir, constreñir, ¿no? Parece un disparate, pero al contrario, parece comprender mejor la historia del universo. Es bastante útil visualizarlo en el calendario anual de los seres humanos. Ah, sí, mira, el astrónomo estadounidense Carl Sagan, quien tenía una enorme fascinación por estudiar el cosmos, dedicó gran parte de su vida a divulgar temas científicos y pudo explicar por primera vez este paralelismo de medición en su libro Los Dragones del Edén. Hay que conseguirlo, ¿eh? Los Dragones del Edén. Ay, por cierto, Rosa Isela Sánchez se dio su tiempo amablemente para que tuviéramos esta charla con los compañeros de cultura del ayuntamiento. Gracias, Rosa Isela, nos vemos la próxima semana. Al poner toda la historia del universo en un calendario de 12 meses, o sea, toda la historia del universo la pusieron en 12 meses y se establecieron los, como a escala, ¿no? Pues es a escala, justamente. Nuestra existencia como humanos solo ocuparía los últimos segundos del último día del año. ¿Sí? Quiere decir que pues el mundo tiene muchísimos más años, millones de años, y a nosotros nos correspondería en este equivalente de verlo en 12 meses, todo el desarrollo del mundo y de la humanidad, los últimos segundos del último día del año. O sea que somos apenas, pues la especie humana somos muy recientes, ¿no? De acuerdo con Sagan, la vida del universo comenzaría, digamos, un primero de enero, ¿no? El primero de enero de este año cósmico, con el Big Bang, ¿no? Y continúa hasta el 31 de diciembre de ese año cósmico. O sea, enero, febrero, marzo. O sea, en marzo corresponde a una etapa del desarrollo, que el Pleistoceno, que la era cuaternaria, que, bueno, lo estoy diciendo así arbitrariamente. Ahorita vamos a ver si viene aquí. Queda claro que el calendario cósmico contiene todo lo que ha pasado desde el comienzo del universo, no del mundo, del universo, hasta ahora. Y esto es posible a partir de una escala en la que se consideran 1.200 millones de años, que equivaldrían esta escala a un mes. 1.250 millones de años a un mes. Si ponemos 1.250 millones de años por 12, pues encontraríamos que sería, fíjate, cada día de 24 horas equivalen a 37.5 millones de años. Un minuto cósmico representaría 26.041 años reales, ¿no? Y cada segundo simboliza 434 años aproximadamente. Entonces, de acuerdo con esta medición, el primero de enero ocurrió el Big Bang, o la explosión, ¿no?, con la que, según los científicos, se originó todo. Y nuestra galaxia comienza a formarse hasta el 6 de mayo. Hace 9 billones de años. Sagan dividió este calendario en tres etapas primordiales. Las fechas precámbricas, que comprenden los 11 primeros meses del año cósmico. El mes de diciembre, digamos, cuando la Tierra desarrolla una atmósfera con oxígeno. Fíjate, diciembre, ya terminando el año cósmico. Y los primeros rasgos de vida aparecen. Y en el último día de este año, que empezó el primero de enero, es cuando surge la especie primate que nos define. De modo que si el primero de enero a las 0 horas hubiera ocurrido la gran explosión y el 31 de diciembre a las 24 horas fuera el día de hoy, este sería un resumen de los eventos más significativos ocurridos. Primero de enero equivale a la gran explosión, ¿no?, que originó todo el universo. Por ahí a la mitad del año cósmico, el primero de mayo, comienza a formarse la galaxia donde nos ubicamos, o sea, la llamada Vía Láctea. nos vamos hasta septiembre. Bueno, para esto entre fecha y fecha pasaron millones de años, ¿no? Nos vamos hasta el 9 de septiembre del año cósmico, fecha en la que logra conformarse nuestro sistema solar. Muy cerquita de ahí, 14 de septiembre, cerquita aparentemente, porque hay muchos millones de años en medio, entre una serie de afortunadas contingencias comienza a formarse nuestro planeta. Y el surgimiento de los primeros indicios de vida en nuestro planeta ocurre el 22 de septiembre. Pero la aparición de los primeros dinosaurios no sucedió sino hasta el 26 de diciembre del año cósmico, es decir, 5 días antes de que termine de la fecha actual, ¿no? 2 de octubre, formación de las rocas más antiguas conocidas en la Tierra. 9 de octubre corresponde a las fechas de los fósiles más antiguos que se han encontrado. Ay, bien padre esto, ¿eh? Bueno, les voy a dar la fuente para que, porque trae aquí unas tablas y unas gráficas y se llama en la revista Algarabía. Yo lo busco en algarabía.com porque hay gente que también puede, usted puede conseguir tanto la versión impresa en los puestos de periódicos como la electrónica. Hay que suscribirse y pagar, pero gratis entra uno a algarabía.com y entonces ahí todo lo que hablamos aquí de la revista Algarabía, de ahí lo tomamos. El calendario cósmico es de Alejandro Rangel Chávez, el artículo en el área de ciencia de la revista. Trae ciencia, trae novedades, trae radio, porque también tienen ahí sus podcasts. Bueno, pues muy bien. Mira, ya se nos fue el programa, tú. 9:19, las 9:19, pues regresamos para decirnos bye bye. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe I like a ukulele. Mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone's singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Really need to pay attention to the alarm. Wake up slow. Wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this. Song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time, yeah. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go out. day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? You gotta wake up slow. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a César Arroyo y su buen humor en Chinches Bravas. Gracias. Ese era un chiste local, esto de las Chinches Bravas, porque decía que él era de Chinches Bravas y luego nos mandaba disque mensajes secretos, ¿no? Que se supone que no sabíamos quién era él, y decía desde la República de Chinches Bravas, pero era César, ¿no? Que siempre la pasamos muy bien con él, siempre andaba de muy buen humor y muy simpático y colaboraba abiertamente y entusiasta, con mucho entusiasmo, pues, aquí en el programa. Recuerden que hay talleres permanentes de arte para niños en el Rincón de los Títeres. Informes al teléfono 186-9941. 186-9941. Y también recuerden que hay un taller de gráfica que se va a llevar a cabo ahí en lo que antes era la Casa Sol, que es el SEDAI. Bueno, la Casa Sol actualmente es la Casa Niño Jalapeño. Es un área muy grande. Junto hay un espacio más pequeño y ahí es el Centro de Desarrollo Infantil del IBEC. Y se va a llevar a cabo este taller de gráfica para los papás de los niños con discapacidad intelectual que son alumnos de ahí, pero para el público en general también les interesa, vayan. Debe ser gratis. Martes, miércoles y jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y les doy un teléfono, ¿sí? Para que les den mayores informes. El teléfono es 840-6796. 840-6796. Esto que escuchamos, tan sabrosón, Jack Johnson, Banana Pancakes. Y pues bueno, nos vamos a despedir agradeciéndoles su atención, desde luego, y esperando contar con la misma el día de mañana a las 8:03 en una emisión más de la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todo el personal, les decimos gracias y nos despedimos con Fotomata Diawara. I'm